Trapalanda. Soy un hombre vulgar, o lo que vulgarmente se llama un ciudadano, un peatón, un tipo de los que sí se empardan y andan de gris o niebla fumando y caminando. He leído que existen selvas, ríos, montañas, lagos que son la misma piel del cielo, mil bosques, lluvias azules, pájaros, otras constelaciones y llanuras que exponen de espaldas al silencio. He conversado a veces en bíblicos estaños el vino de este siglo, mi país, otros sueños. Y ahora tengo ganas de salir caminando, un pie detrás del otro, caminando y fumando hacia la gran fogata del crepúsculo lejos, hacia esas quebradas donde violan la tarde las palomas que vuelven de su nido en el viento. He oído que existe cierto país delante, glaciares, ya le dije, ríos, constelaciones, lluvias entre los pájaros, ciertas hierbas fragantes y un oeste de piedra con volcanes al tope. Aquí donde me ve de traje y portafolios, tengo el trago andariego, pero los pies de plomo.